vamos para el otro after party. Taco Tuesday con Alex Sensation. Sigue marcando en 800-315-9790. Boletos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny, boletos para estar conmigo el próximo viernes en el concierto La Mega Mezcla. Honey came in and she got me red-handed, creepy with a girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom door. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off. Alex Sensation. nos fuimos hasta abajo, mami hasta abajo. Taco Tuesday con Alex Sensation. Nueva escuela y vieja escuela. Yeah. gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Alex Sensation en vivo. Tra, tra, tra. Sensation. Having fun. Party, party.

Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para estar conmigo el próximo viernes 27 de mayo, celebrando el cumpleaños de este servidor, el concierto La Mega Mezcla, Alex Sensation and Friends. Ay, Alex, qué sensación. Ya, ya, todavía yo te quiero. Salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Como va incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Chequea, chequea cómo se menea. Dale, mami, dale. Su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. La encendía, con la sangre ahí prendía. Yeah. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose, su fluido corporal está portándose, robótica en la pista está luciéndose. Chequea, chequea cómo se ve. Carrito, en el trabajo. Cheque cómo se bandea. En la casita, en el apartamento. Let me see, baby, let me see. Suelta. Cheque cómo se bandea. Money, that money, we get it, and if it's about billions.